Voces que Caminan es una propuesta que trata del sonido del cuerpo al caminar. A través de este podcast formado por 7 microhistorias, se da cuenta de las diferentes obras que forman la exposición que Leire Goicoechea y Gabriel Villota Toyos han comisariado para la Fundación Cerezales. Capítulo 2. Egeria es una ciudadana romana de origen berciano del siglo IV que sale una buena mañana de su casa, de la costa occidental del mar Océano, según nos cuenta Valerio del Bierzo, con el propósito de llegar hasta Tierra Santa y contarlo. Atraviesa todo el mundo conocido siguiendo el Cursus Publicus, esa red de caminos que las legiones romanas habían ido construyendo en su incesante expansión civilizatoria, y nos va dando cuenta de ello a través de su relato escrito en latín vulgar, esto es, en la versión más cercana a la lengua hablada. Sabemos de esto gracias al descubrimiento en el siglo XIX del conocido como Codex Aretinus, texto del siglo XI en el que aparecen transcritas buena parte de sus crónicas viajeras. Primer libro de viajes escrito por una mujer. Primer libro de viajes escrito por una ciudadana o ciudadano hispano. Y uno de los primeros registros escritos de la voz de una mujer en primera persona. Teniendo en cuenta las posibles formas de registro de la época, la escritura coloquial de Egeria es lo más parecido que podíamos tener entonces a un soundwalk, paseo sonoro. El concepto de soundwalk lo desarrolla principalmente a partir de los años 70 del siglo XX y en el marco de los trabajos sonoros de la Escuela de Vancouver, encabezados por Murray Schafer, la artista sonora e investigadora canadiense de origen alemán Hildegard Westerkamp, cuando comienza a registrar caminatas solitarias en las que queda el testimonio del cuerpo que se desplaza a través del sonido de los pasos en la gravilla y en la hojarasca, o mezclados con los ecos del agua de un arroyo que se deja detrás, o mediante la reconstrucción detallada de voces y sonidos que posteriormente recrea y compone de forma casi musical en la postproducción de la pieza. Hildegard, como Egeria, registra su voz impregnada de cierta melancolía en primera persona mientras camina junto al río, en las calles ruidosas de ciudades exóticas, junto al desierto o en la playa. Aunque en vez de recrearse en los ecos que dejaron las historias bíblicas en el paisaje, se fija más bien en la materialidad física del mismo, con un espíritu fenomenológico y descriptivo, pero siempre tintado de ecos poéticos y musicales. A Esther Ferrer, artista contemporánea de Hildegard, también le gusta a veces hablar mientras anda, aunque no se preocupa de registrarlo. Prefiere que la confluencia de ambas acciones físicas suceda en el momento. Sus performances, totalmente insertas en la lógica de grupos artísticos como Fluxus y Zag, del que fue participante, son conscientes del carácter efímero de toda acción y tratan de poner en evidencia la fugacidad del momento vivido. Por eso tendremos que esperar a que, como Egeria, pase junto a nuestro campamento mientras la escuchamos hablando. Esther Ferrer, a diferencia de Hildegard Westerkamp también en esto, suele trabajar muy frecuentemente en entornos urbanos y propiamente artísticos, desarrollando en ellos sus performances. Como a Egeria, cuando habla por andar, todo un mundo se le abre bajo sus pies. Pero es un mundo que casi siempre cabe en la manzana de una ciudad, como le sucedía a Xavier de Maistre, que era capaz de viajar sin salir de su propia habitación.